En esta semana hemos iniciado con el registro a los muchachos y muchachas de 65 años, quienes hayan cumplido en enero, febrero, marzo y abril de este año, los 65, pues ya pueden registrarse. La tarjeta llegará en junio, en julio tendrán ya su primer pago. Y así vamos a ir cada dos meses registrando a la gente para hacer el proceso e irlo bancarizando. Eso es mucho motivo de mucho orgullo para nosotros, regresar ese apoyo, que ahora se llama derechohabientes, porque resulta que los diputados de la Cuarta Transformación, cuando podíamos, porque teníamos mayoría, reformar la Constitución del 18 al 21, pues hicimos inmediatamente una reforma al artículo cuarto, y es un derecho constitucional que ustedes tengan esa pensión, que además es universal, como lo decía la compañera, no importa de dónde vienes, ahí está la pensión. Hay algunos que tienen problemas con la pensión, que no ha salido la tarjeta, etcétera, también hay que avisar para entrarle con ello.